En Rock FM, El Pirata y su banda. 6 y 10 de la mañana, vamos de lunes. Estamos aún a comienzos del mes de septiembre. De hecho, hoy es día 7, ya como te decía, toda la banda está funcionando. Buenos días, Sayago, ¿cómo lo llevas? Buenos días, familia. Pues fíjate, muy bien. Flipando con un matrimonio. Estaba contando Pamela Anderson, tanto que te gusta a ti, Pirata, de cuando se casó a principio de año con John Peters, que era un antiguo novio de su juventud. Fíjate, ahora a la vejez viruela se casa con él. Y le duró 12 días el matrimonio. Y le han preguntado... Cortito, ya te digo. Pero es que le han preguntado que cómo fue eso y tal. Y ella lo ha definido como que fue un almuerzo extraño. Dice, claro. Fíjate, un matrimonio de 12 días, un almuerzo extraño, un almuerzo de 12 días. Qué bonita relación. Es como lo que decían cuando John Lennon estuvo año y pico en Los Ángeles liando la parda todos los días y enrollado con una secretaria, y Yoko Ono lo llamó el fin de semana perdido. Claro, pues mira, algo parecido. Pamela Anderson se ha hecho un Yoko Ono. Sí, algo parecido. Madre. ¿Y tú cómo lo llevas, Lucía? Bien, bien, pero estoy pensando que con las restricciones que está habiendo ahora de reuniones con gente y tal, nosotros, si quedamos a tomar algo, podemos quedar toda la banda, porque somos 9. Sí. Pero sí, ya de 10 para adelante, no. No, vale, claro, no podemos llevar ni pareja, ni invitado, ni nada. Ni pareja, nada, ni hijo, ni nada. Tenemos que ser nosotros solos. Si se engancha a alguien, ya que pague. Eso, el que lleve a alguien de más, que sea para tiene pagar. Que pagar. No, que, eso, sino eso, que no venga. pero tiene que pagar por Bizum, porque allí no puede estar. No, claro. Oye, ¿tú qué tal, Pirata? Bien, bien. Además, se me había olvidado contároslo, pero hay alguien que nos escucha y que posiblemente resulte algo sorprendente, que es el abogado García Montes. ¿Sabéis quién os digo? Este señor de los bigotes. Marcos García Montes, sí, efectivamente. Que tiene un bigote así muy característico. Sí, sí, y este hombre, independientemente de su labor y de su carrera en el derecho, fue músico en su juventud. Y nos escucha todos los días. Además, creo que mantiene una banda de versiones con sus amigos. Y el otro día estuve hablando con él por un asunto, afortunadamente, no de abogado, sino musical, para un remate del libro. Y entonces me contaba que nos escucha con mucha frecuencia. Y de hecho me decía, o sea que tú trabajas con el Pirata. Digo, no, yo soy el Pirata. Y tenía puesta la cara ya, ¿eh? Sí. Y el otro flipaba. En cualquier caso, hemos quedado para vernos tranquilamente, que dice que hay muchas cosas de la música que nos tiene que contar y gustosamente lo escucharemos. Así que, bueno, pues nada, dando cuenta de oyentes ilustres que tenemos al otro lado de la radio, exactamente igual que tú, a quien se agradece y mucho que estés a esta hora de la mañana, pues eso, escuchando Rock FM. Buenos días. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 6 y 22 minutos de la mañana. ¿Cómo va por ahí? Espero que bien, a una costa de que sea lunes. Estaba sonando Leño, acabó el tema, pero ahí estaba la impronta de Rosendo. Yo me estaba acordando de que una vez estaba yo en el estudio entrevistando a un jugador del Atlético de Madrid que se llama Koseki. Un tipo... Sí. Es un jugador... No fue demasiado deslumbrante. Creo que venía de las filas de los Asuna y allí tenía una banda de rock. Y cuando llegó aquí a Madrid, seguía tocando la guitarra. Por cierto, bastante mal. Vaya. Pero tocaba. Y entonces, estaba yo entrevistando a Koseki, por lo curioso del personaje, y apareció en el estudio Rosendo, que estaba escuchando la radio, y como Rosendo es del Atleti, pues se fue allá a ver a uno de sus jugadores, y luego nos fuimos de farra todos, y eso. Anda. Y si no le cortamos a Koseki, al domingo siguiente da positivo en todo, te lo aseguro. Vamos. Hace el partido de su vida. Vamos. Pero me he estado yo reflexionando sobre esto, según escuchaba Leño, y es que hay muchos futbolistas, rockeros y rockeros futbolistas, ¿eh? Sí. Quiero decir, los seguidores músicos de los equipos es impresionante, pero luego también ha habido músicos que han jugado al fútbol y viceversa. Por ejemplo, y para no liarme, Steve Harris, el jefe de Iron Maiden, jugó en la cantera del West Ham antes de formar la banda, y era un equipo de la Premier, Premier británica, ¿no? Si hubiese seguido, a lo mejor podía haber jugado en la Premier. Sí, yo le prefiero en Iron Maiden, sinceramente. Sí. Es un personaje que hubiera pasado desapercibido por mi vida. Pero estoy yo recordando a un tipo que se llama David De Gea, que es el portero del Manchester United. Sí, de la selección española. Sí. Se ha declarado muy fan de Korn y de Slipknot, sí, las bandas que le gustan a nuestro productor ejecutivo Javi Burguera. Bueno, y Sergio Ramos, yo he visto una foto de Sergio Ramos con su chica, con Pilar, y con Axl Rose en medio. Y Sergio, yo no sé qué tipo de música le gusta. El flamenco, pero le va a por sí, sí. Pero le está metiendo, le está metiendo en vereda. Pero yo vi un vídeo de Sergio Ramos diciéndole a no sé quién que sus hijos llevan todos los días al colegio escuchando al Pirata y haciendo los cuernos, ¿eh? Sí. O sea, que algo de saber. Y también me estoy acordando de un tal Manolo Alfaro, que fue delantero del Atlético y del Valladolid en los 90, sí. Y le llamaban el ACDC del fútbol español, porque cuando metía un gol lo celebraba enseñando camisetas de ACDC que tenía debajo de la camiseta oficial. ¡Qué bueno! Claro, o sea que la conexión es grande entre el fútbol y el rock and roll. Y bueno, los seguidores de los músicos que han querido ser estrellas del rock o que han tenido incluso equipos de fútbol como Elton John o como Rod Stewart también son frecuentes, con lo cual esa conexión existe y bastante a lo grande. Y la cantidad de himnos del rock como el Thunder de AC/DC o temas de Queen que se han utilizado antes de los partidos también es importante, con lo cual hay mucha vinculación entre el rock y el fútbol, hay mucho. Bueno, pues nada, ¿sabes lo que te digo? Que ya que existe eso, vamos a seguir metiendo goles en esta mañana del lunes. Bien dicho. En Rock FM, El Pirata y su banda. Voy a terminar contando la que han liado dos albañiles mexicanos después de haber cometido un error bastante importante. Han subido el vídeo a la red social TikTok y la verdad es que te partes, ¿eh? El vídeo lo graba uno de los albañiles y se ve cómo están construyendo una casita. Pero ojo a la conversación entre el peón y el maestro, ¿eh? Dice, maestro, ¿le digo que se nos olvidó? Dice, ¿qué pasó? Dice el obrero, que estaba grabando. Dice, ¿dónde está la puerta? ¿No más dejamos ventana? Se les había olvidado dejar el hueco de la puerta. Eran cuatro paredes y una ventana. O sea, no había forma de entrar. De ahí viene lo de tirar la casa por la ventana. Justo claro, ahí, porque claro. A ver si no por dónde. Oye, pues mira, en esa casa las madres cuando se cabrean dicen cosas diferentes a las clásicas de siempre. Ahí dirán directamente: cualquier día cojo la puerta, la pongo y me voy. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM. Con el Pirata y su banda. 6:41 minutos de la mañana, poniendo el lunes arriba con el giveaway. Ahí estamos funcionando contigo y Luz Roja de Sayago, que pide paso. Sí, porque os voy a contar truquitos de cama que todo el mundo debería saber, ¿eh? No penséis, solo va a hablar del Kama Sutra. Sí, no penséis, porque mira, es una pena que se acabe el verano, pero ¿y lo agustico que estáis durmiendo? Que yo vengo a hablar de trucos de cama, pero para dormir, pirata, no para eso. Ah, para dormir. ¿Qué más quieres saber tú de eso si tú ya eres un licenciado? No, hombre, no. No. Pues mira, voy a contar los trucos de cama porque que todo el mundo debería saber, porque la gente lo comparte por las redes, ¿sabes? Y mira, hay uno que lo sabe todo el mundo, supongo, y si no lo sabe alguien se lo recordamos desde aquí, que es el mejor truco para regular tu temperatura en invierno cuando tienes varias mantas por encima, es sacar un pie fuera de la cama. Sí, con eso, sacar la piernecilla ahí. Sí, un poco. Ya está. ¿Tú sacas la piernecilla? Para que se congele ese pie, pobrecillo, ¿no? Sí, bueno, pero regula el resto, ¿sabes? O sea, que está muy bien. Sí, hombre, y en verano, cuando metes el aire acondicionado a Tomandil, para que no tengas demasiado frío, metes un pie en la estufa. Por ejemplo, sí, te puedes poner un radiador y ahí así también regulas. Y así bien, regulas, bien pensado. Sí. Bien pensado, siempre, ve, pues mira, otro consejo mejor. Pues mira, más trucos que de cama que todo el mundo debería saber es ten cuidado a la hora de comprarte una cama de tamaño king size, ¿sabes? De estas, las king size. Porque una vez ahí no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás y todo lo demás te va a parecer una basura. O sea, si tú no puedes rodar por la cama, tú no puedes rodar eso como una bola del desierto, eso no es una cama. O sea, hay que tener una plaza de toros ahí. Es importante. A partir de que tienes una king size y ya no hay vuelta atrás. Sí, no, además ahí puedes mantener la distancia de seguridad también. O sea, hasta durmiendo puedes... Fíjate, te puedes olvidar del coronavirus. Y mira, otro truco de cama que todo el mundo debería saber. Si eres de caderas anchas y duermes de lado, píllate una almohada para las rodillas. la pones entre las rodillas, porque así, además, si eres tío, impide que te crujan las pelotas. Esto es así, sí. Que hay mañanas que no sabes si tiene huevos cocidos o una tortilla ahí entre las piernas, ¿sabes? Y si no, ya sabes que puedes sacar uno de los huevillos fuera de la cama para regular tu temperatura. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Hora dura, hora complicada, hora difícil, 7 y 11 minutos de la mañana, pero aquí nos tienes, somos tus únicos aliados, ¿a que sí, Sayago, a que sí? Claro que sí, mira, minutos culturetas, porque con esto de la pandemia hay una palabra que yo no conocía y se ha puesto de moda, y me he preocupado en buscarla, resiliencia. Resiliencia. Sí, se ha puesto muy de moda en estas épocas y es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a la adversidad. Sí. Algo así como resistencia, pero resiliencia. Sí. Efectivamente, sí, como decían en el 1-2-3, acordaos, amigos y resilientes en Madrid, ¿os acordáis? Sí, sí. Lo mismo. Eso decía, sí. Pues es que el castellano es un idioma muy rico en palabras y nunca llegaremos a conocerlas todas, así que por lo menos vamos a aprender un poquito, porque yo me he preocupado en buscar unas cuantas de las que no tenía ni la menor idea. Y como resiliencia, por internet, ¿no? Algo así. Por ejemplo, como resiliencia. Pues mira, la palabra nefelibata. Nefelibata. ¿Qué es eso? Pues si no suena, fíjate, esto es persona soñadora que no se apercibe a la realidad. Uy. Eso es una nefelibata, como los políticos. Yeah. ¿Eh? Esos son nefelibatos, no se aperciben a la realidad ni para Dios, vamos. Ni aun votándoles, fíjate tú. Luego está la palabra bonomía, con H intercalada entre la N y la O. Bonomía, con acento en la I. Bonomía, sí. Esto es una palabra, es bonita, ¿eh? Bonomía, sí, suena bien. Bonomía. Bueno, pues significa honradez, bondad y sencillez. ¿Eh? Qué chulo, fíjate. Puedes decir que tienes más bonomía que el mecanismo en chupete. Estaría bien dicho. ¿Sabes? Por ejemplo, podría ser. Y luego está, mira, otra palabra que me he encontrado, porque son palabras del español que yo desconocía y que supongo que vosotros también, la palabra acendrado. Acendrado. Sí, acendrado, con R en el medio, sí, acendrado. Sí. Esto significa puro, sin mancha ni defecto. Esto está, sí, auténtico. De ahí salió luego, eso es, luego salió de ahí el detergente de marca blanca de Mercadona. Y ya claro. Lo dejamos aquí. De 6 a 10. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Y voy a terminar hablando del príncipe Harry y Meghan Markle. Anda, hombre. Atención, sí, atención, porque a lo mejor dentro de poco vemos al príncipe actuando, como hacía su mujer antes de casarse con él. Bueno, sí. Según se acaba de saber, los duques de Sussex van a hacer documentales, docuseries, películas, series, programas para niños, todo, de manera exclusiva durante varios años. Se van a dedicar, Harry y Meghan han creado una compañía de producción y han firmado un acuerdo de varios años con una plataforma de pago. Toma ya. Y entonces se van a dedicar a ser actores. Actores de televisión. Todo, sí. Y van a hacer el pasapalabra, Sayago. Lo que pasa es que en vez de hacer el rosco, van a hacer el roscón de reyes. Ah, pues mira, va a estar mucho mejor. Pues yo les propongo otra cosa. Mira, se me ha ocurrido. Pueden hacer una serie. La de Cuéntame cómo te has ido. Y así ya que lo especifiquen. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. La chica que vivía y curraba debajo de los farolillos rojos. Esa es la canción que hizo Police en torno al personaje de Roxette. Ahí vamos, aquí nos tienes. Son las 7:41 minutos de la mañana. Sayago pide paso, vamos. Madre mía. Hay gente que debería hacer un curso para saber cómo vender sus cosas por segunda mano, ¿sabes? A través de segunda mano, de aplicaciones y todo esto que existe por las redes. Porque, madre mía, lo que me he encontrado. Bueno, son cachondos, eso sí, son anuncios muy cachondos, de artículos de segunda mano, pero telita. Hay gente que vende cosas de segunda mano, ¿no? Sí, pero ¿cómo los vende? Mira, fíjate, televisión plana de mierda de 42 pulgadas, HD, 30 euros, ya empieza bien el tío, ¿sabes? Sí. Lo vende, es muy buen comercial, dice, vendo tele de mierda de 42 pulgadas, marca Schneider, que no la conoce ni el que la fabricó. Funciona bien. Tiene TDT para que veas la telenovela de novia, o HDMI para enchufar la Play y te deshagas los ojos jugando al FIFA en su pantalla HD, que parece que le han puesto una capa de vaselina por delante. Vamos, tiene todos los extras. Dice, cómpramela, vienes a mi casa y te la llevas, y luego si quieres la revientas a patadas o la tiras. Lo mismo me da mientras me la quites de en medio, porque cada día que pasa me dan ganas de prenderle fuego. Vamos. Esto es un comercial auténtico, ¿eh? Vamos, te digo, ¿eh? Esto es lo que se llama conocidamente como telebasura. Pero bueno, mira, otro anuncio de mierda de esto de así cachondo de segunda mano. Dice, otro anuncio que este es real, ¿eh? Totalmente, todos los que estoy contando. Ocasión, sofá cama para dos personas, 50 euros. Dice, vamos a ver, hijos de pit, el sofá cuesta 50 euros. Ni bajo el precio, ni mi casa es una exposición de muebles para recibir visitas para verlo. Un jodido sofá, cama de 50 euros. Vienes, te lo llevas y no me dais más por saco con el chat. Ratas de mierda. Las dimensiones son 1,90 abierto y 1,30 de ancho. Oye, mira, este mala unidad ya tengo para el Rockmaster. 90 segundos más tensos que una visita a casa del tío este. Esto puede estar muy bien. Pues tengo un anuncio más, otro anuncio cachondo de segunda mano que dice, vende un taladro vertical Engel, dice 55 euros. Pues un taladro vertical que va de madre, pues eso, pero que como mi señora no puede ver una herramienta y nos hemos mudado a un piso pequeño donde caben 9 maletas llenas de tacones y mierdas, pero un taladro no, pues eso, a tomar por culo el taladro. Vamos, yo le veo ya usando el tacón de la mujer como martillo para clavar un cuadro. Sí. Y fíjate, puede ser peor todavía, porque si en la casa no cabe nada esa, ya verás cuando su mujer compre la tele de mierda del de antes. Ya verás. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Desde Teruel, es el primer chiste que llega. Lo mandó Manuel. Papá, papá, papá. Tengo caca, tengo caca. Niño, se dice popó. Vale, vale. Popo, popo, popo, tengo caca. Empezamos bien. Vamos a ver, vamos a escuchar cómo es el chiste que desde Cartagena mandó Paquito. Le dice un tío a otro, oye, tú no sabrás karate, kung fu o alguna de esas mierdas. Y le dice el otro, ¿lo dices porque soy chino? No, lo digo porque te estás bebiendo mi cerveza, gilipollas. Y ahora el que viene es el chiste que desde Calahorra mandó Javier. Pirata, ¿sabes cómo llama un vaquero a su hija? ¡Hija! Bueno, ¿cómo lo veis? Hombre, yo me quedaría con este último, ¿sabes? Con la interpretación también. Con el yo también, yo también, yo también. Bueno, hay quórum, así que Javier de Calahorra tendrá una gorra. Javier de Calahorra tendrá una gorra, sí señor. Ah, mira. Muy bien. Una gorra de Rock FM con hilo bordado del Espinar, una fábrica de hilos que hay en el Espinar, en Segovia. Ah, bueno, Segovia. Sí, sí, sí, sí. De ahí llegó el hilo para bordar la gorra que le va a llegar a Javier. Y a ti te puede llegar otra si me mandas un buen chiste en un audio de WhatsApp al 647-647-339966. Ya sabes, el pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, el pirata y su banda. Déjame que te diga un par de cosas. Primero, son las 8 y 11 minutos de la mañana. Segundo, no solamente el pirata y su banda, todos los chicos, todo el staff de Rock FM está muy emocionado, muy excitado y muy ilusionado. ¿Por qué? Por lo que viene. Todo listo. Llegó el momento. Listo para el lanzamiento. Llega el Rock FM 500, Sayago Lucía. ¡Qué buenas noticias! Ha habido 7 ediciones del Rock FM 500, ¿sí? De ese maratón radiofónico que hacemos cada año, 7 ediciones, y vamos a por la octava. Y en todas estas ediciones hay que reconocer que Queen ha estado muy fuerte porque lleva ganando 4 años seguidos con el Bohemian Rhapsody. Pero también otros años han ganado Stairway to Heaven de Led Zeppelin, Satisfaction de los Rolling Stones o el Highway to Hell de AC/DC. Sí, y este año está en tu mano la decisión del galardón de mejor tema de rock de toda la historia. Tienes que votar en el Rock FM 500. Las votaciones se abren ahora mismo. Ahora mismo. Y bueno, en la página web, ¿no? En rockfm.fm. Eso es. Sí, ahí están abiertas ya las votaciones desde este mismo momento. Yo creo que este tipo de cosas debían ser como las elecciones, el voto secreto. Pero sí. ¿Tenéis alguna idea de dos cosas, Sayago, Lucía? Uh-huh. De dos cosas, ¿tenéis alguna idea de los temas que vais a votar? Aunque no lo digáis, porque sería una grosería por mi parte decirlo, ¿no? Pero ¿tenéis idea de qué tema vais a votar vosotros? Porque yo creo que tendremos que ser la banda los primeros en votar, ¿eh? Ahora mismo voy a votar, claro. Sí, efectivamente. ¿Y tenéis idea de qué tema vais a votar? ¿Y tenéis idea de qué tema puede salir? Chan, chan, hombre, a ver, esto es como la liga de fútbol, que siempre están los capos, que ahí tienes a CF, Queen, evidentemente, Led Zeppelin, son, digamos, los cracks. Pero oye, esto es como la liga, hay que pelearla hasta el final. Yo sí, no voy a decir, porque yo tengo un par de temas así preferidos, y es lo típico de, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Haces muy bien, haces muy bien. Para que no sepa la... eso es. No, estas cosas no se dicen, No, lo que haga tu mano izquierda, que no lo sepa la derecha. Se lo guarda uno para sus adentros. Bueno, y tú también tienes, bueno, pero tienes tu idea, Lucía. Tanto de quién vas a votar como de quién puede salir. La tengo clarísima, ¿a quién voy a votar? Sí. ¿Y quién puede salir? Pues fíjate que yo no sé por qué me da que este año a CDC. Pues no sé, es como contigo, tengo un feeling. Yo estoy tengo un contigo, feeling, porque ¿sabes? Las ganas que tenemos todos de que se solucione la disyuntiva de quién, de cómo será el disco, de si volverán de gira, no sé qué. Yo, a mí también me da ese feeling, me da ese palpito. Pero, evidentemente, la solución a esta historia no la tenemos nosotros ni de lejos. No, sino nuestra la gente... guapa audiencia de Rock FM. 350.000 votos, creo recordar, que se contabilizaron el pasado año, Menos mal que exista la informática, si no le veía a Jorge, y compañía haciendo palotes. ACF, o un voto. LCP, un voto. Menos mal que existe la informática. Sí. Bueno, eso, que la solución no la tenemos nosotros, sino tú, a partir de ahora mismo, entra en la web de Rock FM, que ya están abiertas las votaciones para el Rock FM 500. De 6 a 10, en Rock FM, el pirata y su banda. 25 minutos arriba de las 8 de la mañana en un lunes 7 de septiembre. Y lo que pasó en una fecha como esta en la historia del rock, te lo vamos a contar ahora mismo en la Rock Efemérides. Tal día como hoy, pero del año 1951, nacía Crazy Kane, la cantante y fundadora de los Pretender. 69 castañas le caen a esta chica en el día de hoy, una criatura que nació en Akron, en Estados Unidos, pero que en el 73 emigró a Londres. Ajá, es de las pocas que han hecho esta historia, ir de Estados Unidos a Inglaterra para formar una banda. El paso contrario. Sí, normalmente es al revés, sí. Uh-huh. Bueno, no solamente es cantante, ella, entre otras muchas cosas, Sayago, fue compañera nuestra en la Información Rock, porque ella escribió en la la muy prestigiosa New Musical Express. Y a mí hay muchas cosas que me hacen mucha gracia en la biografía de Crazy Kane, pero una de ellas es que se quiso casar con dos miembros de los Sex Pistols, pero no porque estuviera enamorada, sino para que la dieran la nacionalidad. La nacionalidad, fíjate, por interés. Sí, güey. Curioso. En un día como hoy, 7 de septiembre de 1936, nacía Charles Haden Holley, más conocido como Buddy Holly, precursor, pionero y uno de los primeros en impulsar, en mover el motor de ese movimiento rebelde juvenil que se llamó rock and roll. Sí, señor. Bueno, pues Buddy Holly nos dejaba en aquel triste y conocido accidente de avión junto a Richie Valens y Big Booper, pero en cualquier caso, hoy hubiera sido su cumpleaños. Y en un día como hoy, 7 de septiembre de 1978, el batería de los Who, Kane Moon, murió de una sobredosis de un medicamento prescrito para combatir el alcoholismo. Qué mala suerte. La verdad es que sí, moría con 32 años y las buenas intenciones de Keith se volvieron contra él. Tomó 32 pastillas de un medicamento para combatir la adicción al alcohol, pero según los forenses, con solo 6 pastillas, Tomó 32. Con solo 6 pastillas ya hubiera muerto. Y fíjate que venía de ver una peli con su novia, una peli en la que estuvieron con Paul y Linda McCartney, una peli sobre la vida precisamente de Buddy Holly. Fíjate, que hablábamos curioso, ahora mismo. Qué curioso. Sí, señor, lo que son las paradojas de la vida. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar con una noticia de cotilleo. Lo cuento sobre todo porque os conozco, Pirata, Sayago, y quiero escuchar vuestra reacción. A ver. Atención, porque la que fuera presentadora de televisión, Leticia Sabater, ha confesado que tuvo un romance con un Borbón. ¡Ojo! Toma ya. Es más, cuenta también que gracias a este romance llegó a coincidir en una discoteca con el que ahora es el rey de España, Felipe VI, pero claro que en su momento era príncipe, claro. Y entonces sabemos que estuvo liada con un Borbón. Fíjate la vizcondesa, tú imagínate que Leticia hubiese sido nuestra reina pirata. Sí. En los actos oficiales, en vez del himno de España, sonaría la salchipapa. Sí, señor. Para ir a pegar. Y creo que Leticia Sabater, en aquella época en la que estuvo enrollada con un Borbón, decía: ¡a mediodía, monarquía! Cada mañana, rock y diversión en Rock FM, con El Pirata y su banda. Grabó Ramón este tema pocos meses antes de morirse. El mundo es un lugar maravilloso, guapa filosofía de la vida, muy guapa, no como la que cada día trae Sayago, porque Sayago viene con su filosofía de la vida, que es la manera que él tiene de ver las cosas, desde ese punto de vista de un oriundo de Manoteras. Claro, what a wonderful world, pirata, claro que sí, claro, ¿no? Filosofía de bolsillo. Pues mira, arrancamos con que si comes algo y ves que no te sabe a nada, una de dos: o tienes coronavirus o es tofu. ¿Lo habéis probado? No sabe nada, ¿eh? Es nada, verdad. Es como comer nada, es la nada. Bueno, pues mira, más filosofía para estas cosas, porque este 2020 va a poner de moda un nuevo piropo, y es este: oye, pues con mascarilla y la distancia de seguridad estás más guapo. Fíjate, se te ve como así, como se te ve así de lejos. Se te ven menos los defectos, que son muchos. Bueno, mira, una filosofía más para ser positivos: el inicio escolar va a ser como ese cigarrito que enciendes y enseguida llega el autobús. En cuanto compres los libros, suspenden las clases. A ver. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Voy a terminar. ¿Sigues la serie Cuéntame? No. Aunque no la sigas, seguro que has visto algún capítulo suelto. Sí, y hemos estado en el decorado. De ¿ves? Cuéntame, Javier, cierto, Burguera es verdad. Y yo, productor de este programa. Y yo he hecho tres personajes y no he muerto. O sea que, fíjate. Pero verdad, no la veo. Bueno, pues atención, porque Cuéntame cómo pasó, una de las series españolas más longevas, va a dar un salto temporal hasta llegar a nuestros días para abordar la pandemia del coronavirus. Imagínate el salto, ¿eh? La serie empezó en el año 2001, contando la vida de la familia Alcántara a partir de 1968, y en 19 años ya están en el 2020. Sí, joder. Sí, sí. Bueno, creo que esos capítulos los van a llamar Cuéntame cómo tosió. Sí, sí. No estaría mal, buena. Y creo que Fernando Simón ha dado su vaticinio sobre esta nueva temporada. Sí, sí, ¿sí? Con época de coronavirus. Sí, creo que ha dicho algo así como: va a haber como mucho no más de 2 o 3 capítulos y sin demasiada audiencia. Ahí lo dejo. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM, con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Luis Salgado, de Coruña. Es que de verdad que cuando me encuentro ante situaciones así, me emociono. A por 1.800 pavos, Rockmaster. Venga, que lo consigas. A ver si hay suerte. Buenos días, Pirata y banda. Buenos días también para ti. Venga, vamos a por ello. Enrique Sánchez, de Salamanca, es el aspirante. Aspirante a Rockmaster. Vamos a ver si consigue serlo. Muy buenos días a todos. Buenos días. Vamos a intentar, a ver si Luis es capaz de dejarme un cachito. Venga, vamos a por ello. Sayago, una vez más, va a recordar cómo se juega en esto y empezamos. Como es habitual, Luis Salgado, siendo el roadmaster, le toca comenzar respondiendo. Ya sabéis que iremos pasando el turno de uno a otro cuando falle o no falle. Y si cuando se acabe el tiempo, pues haremos el recuento para saber quién se lleva los 100 pavos y el título de roadmaster. Pirata lanza las preguntas sobre el mundo del rock durante 90 segundos, más tensos que Puigdemont viendo el anuncio de turrones de Vuelve a casa, vuelve. Así que vamos a poner el tiempo y empezamos ya. ¿Cuál de estos dos es un tema de Aerosmith? ¿Love in an Elevator o Love is a Killer? Love in an Elevator. Sí, señor. Al comienzo de su carrera, Queen eran 6 miembros, 6 músicos. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. ¡Falso! ¿Qué banda cambió más veces de formación? ¿Nirvana o Los Ramones? Los Ramones. Muy bien dicho. ¿Quién es el miembro? ¿Quién es miembro del Club de los 27? ¿Janis Joplin o Buddy Holly? Janis Joplin. Sí. La mascota de Iron Maiden se llama Robin o Eddie. Eddie. Eddie. ¿Cuál de estos dos es un tema de Thin Lizzy? ¿Dancing in the Dark o Dancing in the Moonlight? Dancing in the Moonlight. Muy bien. ¿En qué año publicó The Clash su primer trabajo? ¿En el 77 o en el 87? En el 77. Sí. Tommy y Gina son los protagonistas del tema Satisfaction de los Rolling Stones o Living on a Prayer de Bon Jovi. Living on a Prayer de Bon Jovi. Living. El tema Day Tripper de los Beatles habla de los hippies de fin de semana o de una festividad británica. De la primera opción. Sí. ¿De qué película ha dicho Marilyn Manson cada vez que la veo lloro? ¿Bohemian Rhapsody de Queen o Rocketman de Elton John? Rocketman de Elton John. Sobre el tiempo, pregunta correcta y acierto. Sí, total. Sí, sí. Y Enrique, pues no va a tener razón. Decía que a ver si había suerte y le dejaba un cacho a Luis. Pero es que de 10 preguntas que le has lanzado, pirata, 10 aciertos. Así que ya sabes lo que hay. 10 preguntas que son las que entraron en esos 90 segundos tensos, como dice Sayago, y 10 aciertos, 10 dianas plenas por parte de nuestro Rockmaster, que consigue los 1.800 pavos, ¿eh? Para ser lunes no está mal empezar el día así. Mañana repetimos. Enrique, vuelve a intentarlo, que hoy no has podido. Así que te esperamos en el Rockmaster. En Rock FM, el pirata y su banda.